Alejandro Romero. Ha comenzado efectivamente la segunda parte en Getafe, con los mismos protagonistas. No he observado cambio en el Getafe, Chema del Olmo. Siguen los mismos. Tampoco en el Atlético de Madrid, Alejandro Mori. Los mismos protagonistas, Gavi incluido, y calientan Torres, Oliver, Vieto y Correa. Mismos protagonistas, segunda parte en juego. Primer minuto de la segunda mitad, con ese marcador favorable del Atlético de Madrid, el gol del niño Fernando Torres en el arranque prácticamente del partido. En poco más de un minuto, ese gol que llegaba de Fernando Torres, jugando la pelota al Getafe, saca desde atrás, trata de jugar desde atrás. Balón en banda para Yoda, viene la presión rápida, balón para Pedro León, aparece por aquí para meter la pierna Juan Frana y falta finalmente sobre Pedro León. Habrá lanzamiento favorable al Getafe a la altura de su medio campo. Atentos a la evolución de la segunda mitad con ese 0-1 en el marcador obligado el Getafe. El Atlético le deja hacer al Getafe, adelanta línea defensiva hasta el medio campo. El Atlético saca la pelota desde atrás, pero con dificultad el Getafe. La presión arriba muy alta del Atlético. Estamos en el primer minuto de la segunda parte. Estamos apostando por el triunfo. De momento el que marca, el que apuesta por el triunfo es el Atlético con el gol de Torres. El marcador 0-1. Minuto Big Win. Apuesta por el triunfo en el minuto Big Win en Getafe. En Big Win apostar por los mejores equipos significa ganar más. Apuesta por los mejores con las mejores cuotas. Apuesta ahora en este partido y vive cada jugada como si estuvieras en el terreno de juego con bwin. Ya sabes, siempre hay que jugar con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.